todas mis mañanas se cubren de lleno. Solo hay algo mejor que pararme a pensar en ti. Recorrerte desnuda del principio al fin. No hay palabras que expliquen con el corazón. Cuánta falta me hace tu risa de amor. Sin pedirme tú nada, casi sin saber. Me das todo en un beso sin miedo a perder. Me olvidé del ayer en tu cuerpo. Tu figura es la curva de un sueño. Donde todas las noches la luna me encontrará. No sé cómo has hecho, pero al final en mi corazón tan grande. Pasa el tiempo y voy queriéndote más. En toda esta pasión se esconde tu nombre. Tu nombre. Al amanecer, si te vas mis mañanas se cubren de lleno. Solo hay algo mejor que pararme a pensar en ti. Recorrerte desnuda del principio al fin. Yo no intento cambiar ni una de tus ideas. Eres tan diferente a lo que conocí. Todo el mundo está solo y yo te tengo ahí. En tus labios yo pierdo mis días. En tu cuerpo la razón por qué. No sé cómo.